Como Jehová, que con su poder el mar abrió. ¿Quién? Como Jehová, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vea su prodigio. Su pueblo le alabará. Con panderos danzará. Y dirán, ¿quién como Jehová? Y dirán, ¿quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar lo que perseguía y le quitaba yo. Echó a la mar. santo, santo. Gloria. A tu nombre sea la gloria, Señor. Gloria al Señor. Cuando le dan palmas al Rey de Reyes. Dele palmas, dele alabanzas a Dios. Alábalo. Y dale la gloria. Amén. Cristo vive. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero saludar a todos los amigos, los hermanos que nos están sintonizando. Saludar a todos los oyentes de Radio Filadelfia. Estamos saliendo en vivo y en directo esta noche por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos desde nuestro templo, ubicado en la avenida Gómez Rendón 3320, aquí en la ciudad de Guayaquil, entre la Gómez Rendón y la décima, acá estamos. Décima, bueno, no decimos la onceava porque si no se van al cementerio que está al costado. Así que estamos acá en el movimiento misionero. Sí, hermanos, gloria a Dios. Y próximamente tendremos nuestro bautismo. Mañana tenemos un ayuno y una vigilia que van a venir. Va a ser la última vigilia del año. Y esperamos un derrame del derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a leer la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Amén. Leo la palabra del Señor del verso 1 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Se enteró el amo y dijo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, que estás en los cielos, toda la iglesia ora. Los espirituales levanten su mano y oran. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias esta noche por esta bendición, este privilegio que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa y de poder recibir tu poderosa palabra. Salva las almas, sana a los enfermos, usa mi vida, dame la unción de tu espíritu. Mira las almas que nos escuchan por radio y hasta donde estamos llegando en esta hora. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Podría titular este mensaje, ¿qué vas a decir cuando Dios te llame a cuentas? Hemos leído acá en el Evangelio según San Lucas, un pasaje de las Escrituras donde el Señor Jesucristo nos habla de un mayordomo. ¿Quién es un mayordomo? ¿Y quién era un mayordomo en esa época? El mayordomo era el sirviente principal de una casa o de una hacienda. Era el encargado de la organización de todo, del servicio y también de la administración y también de los gastos. Un mayordomo era el criado principal a cuyo cargo estaba el gobierno económico de toda una casa, una hacienda, de una responsabilidad que se le daba. Los obreros, los colaboradores, los hermanos en particular, todos tienen que estar conscientes de esta responsabilidad. Porque nosotros somos como mayordomos. Dios nos ha confiado su palabra. Nos ha confiado, hermano, lo que hemos recibido de Él. Y Él nos ha confiado esta posición, por ejemplo, de obreros, de ser pastor. Ustedes, los que están encargados de la alabanza, los músicos, todos. Parece que algunos creen que el único que va a dar cuentas es el pastor. Pero todos van a dar cuentas. Todos. Todos. Absolutamente todos. Todos ante Dios somos considerados como mayordomos. Con altas responsabilidades. De lo que Dios, hermano, nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas. Quieras o no, Dios te va a pedir cuentas. En este pasaje que hemos leído acá del Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, el verso 1, acá se nos relata, hermano, de un mayordomo que es acusado de hurto, de malgastar los bienes de su señor, o sea, no era de él, o sea, de haber hecho un mal uso indebido. ¿De qué? De los bienes que no eran de él, de bienes que no le pertenecían. Yo me imagino que antes de salir de viaje, el amo tuvo que haberlo llamado y le habrá dicho: mira, te voy a dejar esto, te estoy encargando esto, te dejo tanto dinero, te dejo tantos barriles, tanto esto, tanto grano, o sea, le dio un inventario de todo lo que le estaba dejando. Y le dijo: te quedas bajo el cuidado de todo esto, te quedas bajo el cuidado de todas mis posesiones, de toda la propiedad, te encargas de toda la hacienda, te encargas de todo. Y yo ya me voy y voy a regresar quizás de acá un año, dos años, no sé, pero tú encárgate de todo. Por lo que cuando se fue el amo, le pareció fácil a ese mayordomo el usar los bienes según su parecer, según sus intereses, lo que a él le parecía. Durante la ausencia del amo, nadie le pedía cuentas porque él era la máxima autoridad. no hay nadie que diga aleluya. ¿Por qué se quedan mudos? Alaba, alaba a Dios, alaba. Gloria a Dios. Entonces, nadie le podía pedir cuentas, porque él no tenía que darle cuenta a nadie. El único que le tenía cuenta era el amo, y el amo no estaba. El amo se había ido. Así que él se había enseñoreado de todo. Y todo estaba bajo su autoridad. Sin embargo, vemos que él se olvidó que un día el amo le exigiría que rinda cuentas. ¿Se olvidó? Quizás olvidó que un día él tenía el deber de entregar un informe detallado de las transacciones realizadas, de las compras que hizo, de los pedidos que hizo, de aquellos bienes que se le había confiado. Mejor dicho, se le iba a pedir cuenta de su fidelidad. Porque usted sabe lo que significa fiel. Fiel significa el que no defrauda la confianza que se le ha depositado. Por eso que usted tiene que ser fiel. Y usted sabe que hay que ser fiel. Cuando hablamos de fiel, hay que ser fiel en todo. El esposo tiene que ser fiel a su mujer. La mujer tiene que ser fiel a su marido. Hay que ser fiel en el matrimonio. Pero también hay que ser fiel en el trabajo, donde uno va y trabaja. Hay que ser fiel donde el lugar donde trabaja, con la persona que trabaja, con el jefe. Amén, hay que ser fiel. Pero también hay que ser fiel en la iglesia. Fiel a Dios. Fiel a la palabra. Fiel a la doctrina que ha recibido. ¿Por qué? Porque Dios lo va a juzgar de acuerdo a la palabra conocida. Lo que tú ya conoces, lo que ya recibiste, de eso Dios te va a llamar a cuenta. O sea, este amo un día iba a venir a pedirle cuentas al mayordomo. Le iba a pedir cuenta de su fidelidad con la que él había estado trabajando. Y dependía su futuro de su fidelidad. Nosotros también, como mayordomos en la viña del Señor, se nos puede olvidar que un día también el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Dios nos va a pedir cuenta de todo, absolutamente todo lo que usted ha recibido. Tenemos que tener presente siempre que todo cuanto hemos recibido es por su gracia, por su misericordia. O sea, no es porque lo merecemos, sino por su bondad. No fue por nuestra capacidad o por nuestros talentos humanos, sino por su gracia, por su misericordia. Dile a que está a su costado, lo que tú tienes, lo tienes por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Una pregunta yo le hago, ¿dónde estaríamos hoy si no hubiera sido por su misericordia? Si no hubiera sido por su gracia. ¿Cómo estaría tu hogar si no hubiera sido por su gracia, por su misericordia? ¿Cómo estarían tus hijos? ¿Cómo estaría tu familia? ¿Cómo estaríamos hoy si no hubiera sido por su gracia? Yo le hago otra pregunta. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Estás bendecido? ¿Estás sano? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Por su gracia. Por su misericordia. No es por tu talento. No es por tu capacidad. Sino por su gracia. Por su misericordia y por lo que hemos recibido de Él. Mira, hermano, en el mundo hay más de 7,000 millones de personas. 7,000 millones de personas mejores que tú, muchos. Hay muchos hombres que son más fuertes, más inteligentes, más capaces que tú. ¿Y cuántos de ellos no conocen a Dios como lo conoces tú? Por eso dale gracias a Dios. Entonces, ¿por qué es? Dígalo, por su gracia. Favor inmerecido. Por su misericordia. Tenemos que estar conscientes que un día le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hemos recibido de Él. Le vamos a dar cuenta de todo lo que hemos recibido y especialmente cómo lo empleamos. Cómo fue que gastamos lo que Él nos dio. Pero algunas personas están pensando en la plata. Algunos piensan en el dinero. Porque el mayordomo le tenía que dar cuenta de la plata, pero también de los bienes. De todo. También nosotros, usted tiene que darle cuenta a Dios, número uno, del tiempo de vida que Dios le dio. El tiempo de vida que Dios le ha prestado para vivir en esta tierra. O sea, ¿qué hicimos durante el tiempo de vida? Hay gente que tiene 70 años y se la pasó borracho, tomando, fumando, bailando. ¿Y qué has hecho para Dios? Se ha gastado toda su plata en basura, en cosas del mundo, pero ¿qué has dado para la obra? Nada. ¿Qué has hecho para ganar almas? Nada. Hay gente que ha desperdiciado su vida. Hay algunos jóvenes que dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, porque todavía soy joven. ¿Qué quieres? ¿Desperdiciar tu vida? ¿Malgastar tu tiempo, tu vida? Así que un día le vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con el tiempo de vida que Él nos regaló. ¿En qué usamos nuestra salud? Por ejemplo, Dios le va a llamar a cuenta a los que han malogrado el pulmón con el cigarro, con la droga. Dios te dio pulmones sanos y tú lo has malogrado, lo ha dañado. ¿Qué le ha dado? ¿Ves? Metiéndole droga, marihuana, pasta. Dios te dio pulmones nuevos, te dio hígado bueno, tú lo has malogrado con el trago. O sea, Dios le va a pedir a cuenta de la salud también que Él te dio. Dios va a llamar a cuenta en qué usaste y están usando su juventud. Bueno, ya de ahí usted se da cuenta de todo lo que hay que dar cuenta. De la juventud, del tiempo, pero también de la fuerza. ¿En qué has usado tu fuerza, tu energía, tu dinero? Hay personas que usted le habla del dinero y dice, me voy. Me voy acá. No, no, es que acá piden, ya me voy. Hablan del dinero y se van corriendo. No le quieren, uy, no. Hay algunos que dan su diezmo y preguntan, ¿y qué hacen conmigo con la plata? ¿Y qué hacen? Y ellos quieren ser los administradores. No sabe que ellos no. El que paga su diezmo da su diezmo y Dios lo bendice. Pero el que le va a dar cuenta de la administración es el pastor. Algunos dan su diezmo y siguen su diezmo. A ver qué hacen con mi diezmo. ¿Y a ti qué te importa? Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Alaba a los que están vivos. Pero Dios no solamente te ha dado, hermano, no solamente te ha dado tiempo, te da fuerza, te da vitalidad, te da energía. Porque a veces cuando llegan a viejo, cuando ya no pueden caminar, ahí recién quieren servir a Dios. Uy, cómo no estoy sano para hacer. Y cuando estaba sano, no querían venir. Cuando están enfermos, dice, Señor, acá estoy, ahora te sirvo. Cuando están mal, ahí dice, te sirvo. Pero cuando están sanos y con plata, desprecian todo. ¿Qué Biblia, qué iglesia, ni qué iglesia? Cualquier cosa es más importante para ellos. ¿Qué otra cosa te ha dado Dios? Dios te ha dado, por ejemplo, familia. también le vas a dar cuentas a Dios de tu familia. No, pero de tu papá, de tu mamá. Bueno, también, porque si ellos no son cristianos, tú tienes que darle buen testimonio. Tu testimonio es importante para ganar a tu familia. Tu familia, tus hijos, tu esposa. Porque algunos creen que son dueños de los hijos, y los hijos son un encargo de Dios. Le van a tener que dar cuentas a Dios de la educación de sus hijos. A veces los hijos no hacen caso, pero a usted le toca darle y decirle, disciplinarlo, si tiene que ser, ya Dios ve que usted cumplió. Como Job cumplió con sus hijos, al final Dios los mató. Hijos malos. Ya pues, Job era un hombre de Dios, pero sus hijos eran unos hijos del diablo. Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Sus hijos eran unos borrachos, andaban de fiesta en fiesta. Y podían vivir de las bendiciones del papá. Pero llegó un momento en que Dios le metió un corte. ¡Ras! Y acabó con todos juntos. Y por supuesto que Job lloró, se tiró al piso y todo eso. Entonces, le van a dar cuentas a Dios de la familia, de los hijos, de sus bienes. Pero por ejemplo, a otros le va a pedir cuenta de la voz. De la voz. Porque algunos tienen buena voz para cantarle a Dios. Porque Dios le ha dado esa buena voz y le están cantando al diablo. Están cantando cochinada y media al mundo. Le cantan al sexo, a la pornografía, a la inmundicia. Y hay algunos que saben cantar en la iglesia y no quieren cantar. Algunos tienen buena voz y se la pasan de sobrados. No quieren cantar. Hermano, canta y no canta. Algunos cantan, ¿por qué no cantas? No, pastor, yo, a mí no me llame. Después cuando tenga la voz, pues ahora sí quiero cantar. Hasta que no la pierden, ahí recién se dan cuenta. Otros tienen arte, hermano, porque Dios les ha dado talento, sabiduría, inteligencia. O sea, cada uno tiene que ver qué es lo que Dios le ha dado y de llevarlo y de usarlo en las cosas del Señor. Pero ante todo, Dios nos ha entregado una conciencia, la cual según el apóstol Pablo dice que esa conciencia nos acusará o nos va a defender a cada uno según sean las cosas buenas o malas que uno hace. Y no solamente quedan grabados en la memoria cuando uno hace cosas malas, sino que es como una copia que también está en el cielo, y Dios tiene copia de lo que has hecho allá arriba, allá en la presencia del Señor. Por ejemplo, mire, en Malaquías capítulo 3, versos 9 y 10, vamos a leer. Solamente los que están muertos. A su nombre. Muy bien. Vino, ¿ah? Y vino bien consagrado. Está bien, no te preocupes, tranquilo. A él los que están vivos, a su nombre. Gloria a Dios. Hay una hermana que no dice ni para uno ni para el otro lado. Esa sí está más muerta que los muertos, ¿no? Malaquías 3:9 dice, mira, 3:8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sabe cuántos cristianos conocen esto de memoria? Y sabiéndolo de memoria, no dan su diezmo. Porque están buscando algunos pastores que prediquen que no hay que dar diezmo. Si no quieres, no lo des. Porque eso es lo que quería este pueblo. Este pueblo no quería dar diezmo, ni quería apoyar, ni quería dar ofrenda. Mire, aquí, dando ofrenda, diezmo y todo, no alcanza. ¿Cómo sería si cada uno diera lo que quiere? Mire, he podido ver el estadio lleno de gente. Y a la hora de la ofrenda, todos se van a comprar, se van al baño, se hacen los que no ven. Otros se hacen los que cantan con los ojos cerrados. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta que pasa la cajita. Hasta que pase el alfolí y ya recién abren el ojo. Gracias, Dios. Dios no ha querido. Gente que cobra y a la hora y la hora no son capaces de dar nada. El Señor acusó a todo el pueblo de Israel que la nación toda le había robado, que la nación toda la habría defraudado. Y entonces los llamaba a esto para que ellos se arrepientan. Sin embargo, el pueblo quiso justificarse, le dice, ¿pero en qué te hemos robado? ¿Qué cosa hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? El apóstol San Pablo, el apóstol Juan, también dice que el que dice que no ha pecado, dice que es mentiroso. Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, una cosa es el que peca y no se arrepiente. Y otra cosa es el que peca habiendo conocido la palabra. Yo hablaba ayer con una persona y le decía, porque ellos no son cristianos y andan en el pecado. Y dicen, no, es que lo que pasa es que Dios nos castiga y Dios nos prueba. Yo le digo, un momentito. Dios los prueba si ustedes son cristianos fieles. Pero si ustedes no son cristianos, lo que viene no es prueba, ese se llama chicote. No hagas, no compares. No hagas eso que dices, no, que Dios me está probando. ¿Tú eres cristiano? ¿Fiel? No soy fiel. Entonces eso no es prueba, pues. Eso se llama un chicotazo. Eso es para que te corrija. Prueba es el fiel. Al fiel, al que está fiel y le pasan cosas, eso se llama pruebas. Y cuando uno pasa la prueba, viene la bendición. De toda manera, después de la prueba, viene la bendición. A su nombre sea la gloria. Ahora, cuando llegó la hora de dar cuenta al amo, porque el amo le dice, ¿qué es esto que oigo de ti? Porque se habla, ¿no? Se oye, ¿no? ¿Qué es esto que oigo? Le dice el amo al mayordomo. ¿Qué es esto que oigo de ti? ¿Ah? O sea, le está dando una oportunidad para que hable. Para que se defienda. Es como que yo llamo a mi hermana, venga. Yo la estoy viendo últimamente con la falda muy alta. Y yo he estado predicando y usted está escuchando, pero usted sigue igual. ¿Usted no quiere cambiar? ¿Usted está buscando que yo la ponga en disciplina? ¿O usted quiere que yo cambie la doctrina por usted? ¿Qué es esto que yo veo? Yo veo que usted no reacciona al mensaje. ¿Usted está buscando? ¿Qué busca? ¿Qué cosa quiere? ¿Por qué usted está de esta manera? Usted, hermano, usted está medio coquetón con esa hermana hace rato que lo estoy viendo. Y usted sigue igual, como que la palabra no es para usted, se resbala en la palabra, ¿qué pasa? ¿Ah? A mí me han dicho que hay un hermano que está esperando que una hermana salga para tomar su bus y él sale atrás para acompañarla. Avísame si hay un lobo de esos que se hacen los buenos, que te buscan conversación. A ver, dime tu número de WhatsApp para whatsappear. Tú no whatsappees con el diablo, hermano. Señor, lo reprenda. ¡Qué bueno es! ¿Qué hace ese hermano sabiendo que la hermana es soltera, que no tiene hijos, o que tiene sus hijos, que es madre soltera? ¿Qué hace un solterón llamándola a la hermana? ¿Para qué la llama? ¿Para qué quiere comunicarse con ella? Para preguntarle, ay, hermanita, ¿he leído la Biblia? ¿Y a ti qué te importa? No, hermano, es que Dios, he soñado contigo. Cuéntale tu sueño al pastor. Pero no quiere que te... No, es que tenía una revelación. Tengo una palabra profética, espérate. Dios me ha dicho que tú y yo, Reprende al diablo, hermano. ¡No le creas! Joder, el diablo mentiroso. Llega el momento de dar cuenta al amo y el amo le dice, le da la oportunidad al mayordomo para confesar su delito. Le dice, da cuenta de tu mayordomía. O sea, el amo tenía una autoridad y tenía el derecho, el amo, de despedirlo sin pedirle explicaciones. El amo se había dado cuenta que el administrador le había defraudado. Sabía que había usado sus bienes incorrectamente. Sin embargo, en lugar de despedirlo, le da la oportunidad para que demostrara su fidelidad, para que le diga, no, están hablando mal porque, bueno, me tienen envidia. Quería él que Dios, no, yo no creo que mi mayordomo sea capaz de hacer esto. Yo no creo que las supuestas malversaciones son solo calumnias. Ya, yo quiero escucharte. Porque hay gente que habla mal porque le interesa que el testimonio de otro quede manchado. El Señor le dio la oportunidad para demostrar que no había defraudado. Le estaba dando la oportunidad que al usar sus bienes, que no le pertenecían, que no lo había hecho con fines personales, sino que tenía que dar cuenta de lo que había hecho. Da cuenta de tu mayordomía. Oye, hermano, ¿qué va a sentir usted cuando Dios te diga, bueno, ahora vamos a sacar cuentas? ¿Qué has hecho con lo que puse en tu mano? ¿Qué has hecho con la doctrina que te di? ¿Con la palabra que te di? ¿Con los sueños que te di? ¿Con la revelación que te di? ¿Con el Espíritu Santo que te di? Gloria al Señor. Acá cuando le dice, da cuenta de tu mayordomía, esto trasluce su misericordia. Porque Dios le está dando la oportunidad. Y yo creo que acá, hasta el mayordomo podía decir, ¿sabes qué? He pecado, me arrepiento. Porque el Señor siempre llama para que alguien diga, ya sí es verdad, yo me equivoqué. Dios, teniendo todo el dominio y autoridad, podría eliminarlo como una paja que se la lleve el viento. Dice Jeremías 3:22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es que... ¿Están leyendo? Jeremías 3:22. Nuevas son cada mañana y grande es. Gloria a Dios. Lamentaciones 3:22. Dice, aunque nosotros podemos serle infiel, Él permanece fiel. Dios se compadece, hermano, de la humanidad, de su infidelidad. Hay mucha gente, ¿cuántos de nosotros estando en el mundo, por ignorancia, a veces borrachos, nos poníamos a contar chistes de Cristo? Y hablábamos de Cristo, y hablábamos de Cristo en la cruz, y jajaja, para que otros borrachos se ríen. Chistes horribles. ¿Y cuántas cosas hicimos? Y sin embargo, Dios tuvo misericordia y no nos consumió. Nos perdonó. Sin embargo, este mayordomo no pudo demostrar su fidelidad. Hoy no se trata de un mayordomo, hermano, terrenal, sino que nosotros, tarde o temprano, le tendremos que rendir un informe detallado al amo de nuestras almas. Hermano, lo que yo quiero decirles hoy es que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tenemos tantas cosas que darle cuenta. Hay algunos que me dicen, pastor, yo no quisiera que pasen en una pantalla gigante mi vida, porque qué vergüenza que todos se enteren. Y yo digo, bueno, a mí no me preocupa porque, total, yo quiero entrar al cielo. Si el que conoce mi vida es Dios. Porque hay algunos que no quieren que se entere nadie. Yo, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Que sepan que como, que no como, qué camino, qué zapato tengo, qué corbata tengo, que lo sepan todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hay cosas que usted no se debe olvidar. Un día le va a dar cuentas a Dios. ¿Están escuchando? Todo le va a dar cuentas a Dios. ¿Y sabe lo que quiere Dios? Que usted sea benigno. Benigno quiere decir que usted no haga daño. Usted nunca debe hacer maldad. Siempre debe actuar con bondad. Eso no quiere decir que sea un blandengue. ¡Amén! Hay cosas que no se deben olvidar, ni tampoco de dejar de lado, sino que debemos tenerlas presentes todos los días. Porque dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Algunos decimos, si yo pudiera contar lo que he hecho, Dios mío. Grande ha sido Dios conmigo. Grande ha sido su misericordia. Todo lo que Él me ha perdonado. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 18. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. San Mateo, capítulo 18. ¿Lo encontraron? Dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y algunas veces dicen, bueno, 70 veces siete, y sacan la cuenta, 70 por siete, 490 veces. Y algunos dicen, ya este le perdonó más de 1000 veces. No, ya hasta aquí nomás. No, pero cuando dice 70 veces 7 es 7, 7, 7, 7, 7. 77 es. ¿Cuánto es? ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? 490. No dice 400. Dice 70 veces 7. 70 veces 7, mira, 777. O sea, todas. ¿Amén? Así que no me digas, no, yo no perdono. Tienes que perdonar. Porque si no perdonas, no te perdonan a ti tampoco. Alábalo si puedes. Verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ve? Jesús siempre habla del rey que hace cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, que eran 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Nadie podía pagar eso. Es como que usted tuviera que pagar 100 millones. ¿Cómo va a pagar eso? Impagable. Yo te lo pagaré. ¿De dónde me vas a pagar? No. Sin embargo, acá, movido, dice, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo que le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era como quien dice $5. Y haciéndolo, él le ahogaba diciendo, págame, págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¡No! Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. O sea, aquel que se le había perdonado, ahora fue malo. ¿Por qué hay gente así, no? Hay gente así. Viniendo su consiervo, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ven acá, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que mírale la cara a tu hermano que está a tu lado y dile, ¿me amas? ¿Me amas? Hermano, ¿me amas? Hay algunos hermanos en la iglesia que me dicen, pastor, yo a ese hermano no lo paso ni con chile, ni con rocoto, ni con picante. ¿Por qué no? Hay algunos que son difíciles de soportar. Pero el Señor dice, sopórtalo, ámalo, perdónalo. Entonces, mire, este amo le perdonó esa deuda inmensa, pero no mostró misericordia a su compañero que le debía una suma insignificante. Y esa es la triste condición de la humanidad. Muchos quieren ser perdonados, pero no quieren perdonar. Cuando dice la palabra en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo, así como tú perdonas, así como Dios te perdona, tú también aprende a perdonar. Usted sabe que hay personas que dicen, yo a ese nunca lo voy a perdonar. A veces hay personas que han cometido mucha maldad. Hay algunos que han sido violados, ultrajados. Si no es eso, desgraciado, no me voy a acordar porque me acuerdo y... no quiero matar. Pero mejor déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Hermano, el primero, aquí se ve el que se convierte. El que se convierte no tiene rencor. El que se convierte no tiene rencor a nadie. El que se convierte, hermano, aprende a perdonar. Si acá hay alguien que dice, no, no, yo a mi padre yo no lo perdono, porque mi padre hace años hizo tal cosa, hermano, yo he escuchado cosas, papás que han violado a sus hijas, abuelitos que han violado a las nietas. Y un día me dijo uno, a mí mi madre, y era viejo, ya tenía más de 50 y tantos años, me dijo, yo no la voy a perdonar a mi madre porque mi madre me cambió por un burro. Yo decía, ¿por un burro? ¿Quién cambia por un burro ahorita si no hay burros? Pero él era del campo, la mamá se quedó viuda con sus hijitos y él era el mayorcito, y la mamá para poder trabajar necesitaba un burro y no sabía qué hacer. Fue al vecino, le dijo, vecino, deme su burro y yo le doy a mi hijo. Y él, siendo niño, se le quedó acá y aquí, y ese hombre le dio el burro y lo esclavizó el niño allá en la sierra, por allá por arriba de los cerros. Y me dijo, yo me tuve que escapar de mi casa, pero nunca regresé, nunca me escapé de la casa donde era esclavo, porque lo levantaban a las 4 de la mañana el niño a barrer, a trapear, a limpiar, y era un perro, peor que perro, hasta que se escapó. Y no regresó a su casa, porque si regreso a mi casa, mi madre me va a regresar donde este hombre. Y él se fue, pero se quedó en su corazón, mi madre me cambió por un burro, mi madre prefirió un burro que a mí, y hasta viejo, hermano. Hay gente que pasan años y ya son viejos, dice, yo a mi padre lo odio, a mi padre nunca lo he abrazado, a mi padre, a mi madre, a mi primo, para mí toda la vida han sido lo peor, porque yo no me olvido de lo que me pasó, cuando me pasó esto, cuando me hicieron esto. Bueno, ¿sabes qué? Te doy la noticia. Lo que tu papá y tu mamá hicieron fue porque Satanás lo tenía atrapado. Pero tú ahora eres un hijo de Dios. Tú ahora eres una hija de Dios. Saca eso de tu corazón. Deja que Dios limpie tu corazón ahora. ¿Tú sabes lo maravilloso que va a ser? Cuando tú vas, ¿está vivo tu papá? Anda, búscalo. Dile, papá, perdona. Aunque él nunca te haya pedido perdón, aunque él tiene que pedirte perdón a ti, pero como tú eres un hijo de Dios, tú le dices, papá, perdóname. Vengo a decirte que soy cristiano, que Cristo ha cambiado mi vida, y ¿sabes qué? No le digas, papá, te perdono. No, tú no le digas, te perdono. Tú dile, papá, perdóname, porque no te quería perdonar, pero perdóname. Ya, perdóname, abrázalo. Abrázate y no digas, Dios mío, mátalo, este desgraciado. No, no, no. Abrázalo, dile, te amo. Papá, te amo. Mamá, te amo. Dígale. No importa lo que haya sido. Porque yo tenía mucho odio a mi papá. Y un día Dios me dijo, pídele perdón a tu papá. Yo le dije, pero mi papá, mire, mi papá nos ha hecho esto, esto. Y mi papá ha sido así, mi papá ha sido así. Y Dios me dijo, sí. Pero tú no lo juzgues, yo lo voy a juzgar. A ti te toca pedirle perdón y obedecer la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea larga. Y yo decía, ay Dios mío, ya señora. Y eso me pasó cuando yo no era pastor, yo no era cristiano, o sea, yo era cristiano recién convertido. Pero Dios tiene, desde el principio comienza a sacarnos las espinas. Este hay que sacarte de acá, esto también te hace daño. Y tiene que sacarte esas cosas que tú las tienes clavadas ahí de años. ¡Amén! Así que hoy día vas a salir con tu corazón limpio. Hoy día limpias tu corazón, ya sabes. No, que yo tengo un odio, ya no, pues ya. Déjaselo a Dios, que Dios se encargue. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Ahora, la rendición de cuenta de este mayordomo no significaba el destino, hermano, absoluto de que él iba a ser mayordomo y fue el que le iban a votar. Si él era hallado culpable, tan solo se le iba a quitar del grado de mayordomo. Ya no vas a ser mayordomo, pero no le dijeron que lo ibas a botar a la calle, sino ya no vas a ser más mayordomo, ya no podrás ser más mayordomo. No se le iba a despedir de la casa, simplemente ya no iba a ocupar más el cargo de mayordomo, el cargo de confianza. Aquel siervo no podía ocupar aquella posición porque fue hallado infiel. Y dice, Primera de Corintios 4, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Eso es. Es como los pastores. Cuando un pastor cae, Dios no lo bota a la calle. Dios le dice, ya no vas a ser más pastor. Siéntate en la banca. Pero lo que pasa con esos pastores, que todavía quieren seguir siendo pastores a pesar de que han caído. Y no pueden ser más pastores. Escúcheme, ningún pastor que cayó puede ser más pastor. Ya no, ya. Ya no. Es como un vaso que se rompe. ¡Pla! Y aquí lo pega. No, que aunque lo quieran pegar, ya no, ya, ya no, ya no, ya no. Y hablando de vaso, Oye, hermano, el agua está riquísima. Un poquito más, ¿ya? Aleluya. ¿Qué le han echado al agua hoy día? Está rica, está mojada. Bien, hermano, miren. Hay mucha gente que creen que yo estoy hablando mal. La Biblia dice, mire, vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Acá se va a dar cuenta que Dios, cuando saca a alguien que ya está trabajando en su... lo saca, dice... Ezequiel 44:10 dice así: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros. ¿Como qué? Como porteros. O sea, los levitas que se apartaron de mí porque pecaron cuando Israel se alejó de mí yéndose tras los ídolos, llevarán su iniquidad, llevarán su maldad. O sea, Dios los perdona, pero van a llevar su castigo. ¿Por qué? Y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante el pueblo para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Dice el verso 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, como porteros para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacerse. Y el verso 15 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas, ellos. Pero los que fallaron se quedarán de porteros. En 1 Timoteo 3:1 dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y cuando un pastor ya cae, ya no es irreprensible. No que lo han puesto en disciplina 2 años, ya no eres irreprensible. Tú, a ti te digo, tú que te hacías pasar por judío. Que dices que eres judío, que yo tengo pecado cibernético, fuera de acá, anda, siéntate acá, siéntate a la banca. ¿Quieres ir al cielo? Siéntate a la banca. ¿Tú quieres seguir predicando? Vividor del Evangelio. Vividor, comerciante del Evangelio. Eso es lo que quiere. ¿Quiere meterse a predicar? ¿Por qué no te vas a vender camote y te sientas a la banca? Ponte a vender chupete, lo que sea, pero vete a sentarte a la banca. Tú no tienes por qué pararte en el púlpito. Tú no eres digno. Ve esos pastores. Pastores que han caído en adulterio. Pastores que han caído en adulterio y ahora Dios los ha levantado. Que Dios te haya levantado, me alegro. Pero eso no quiere decir que te vuelvas a parar en el púlpito. Que Dios, mi esposa me ha perdonado y Dios también. Me alegro que tu matrimonio no se haya destruido. Pero eso no quiere decir que vuelvas a ser pastor de nuevo. Vaya a sentarse a la banca. No, que yo ahora tengo una fundación para ayudar a los matrimonios caídos. Ese es el trabajo de los pastores. Tú siéntate. Vaya usted a trabajar en lo que sea, pero como pastor ya no. Vaya a ver usted la cantidad de pastores caídos que se unen. Adelante, mi hermano. Dios me levantó a mí. A mí también me levantó. Y Dios me usa más. O sea, hay que caer para que Dios me use más. No, no, no. El que cae, afuera. El que cae, afuera, eso yo lo sé. Un día cayó un pastor y vino un hermano. Pastor, ¿y los mensajes del hermano que estoy pasando? Eso ya no sirve, ya tíralo a la basura. Y se enteró ese pastor y me llamó. Oh, Eugenio, ¿tú has dicho que mis mensajes no sirven? Tú también sabes que no sirven. Porque tú predicabas lo mismo que yo estoy predicando. Y si yo mañana rebalo y caigo, yo sé que también todo lo que yo predico se va al tacho de la basura si yo peco. Vaya a mirar a ustedes esos pastores que Dios los ha usado con poder y cayeron. Y han pedido, perdóname, Señor, perdóname, iglesia, perdóname, todos lo perdonan. Pero no, ya no debe ser pastor. Ellos quieren seguir de pastor, siguen de pastor. Tienen fundación, mueven plata, pero ya su ministerio se desinfló. ¿Qué pasó con su ministerio? No, pero Dios me usa. No, hermano, perdóname. Pero la Biblia dice que los mandaban de porteros. Pero ya no se puede acercar a la cosa santísima. Acá al altar, solamente los hombres de Dios. ¿Está escuchando? Alábalo si puedes. El ministerio pastoral requiere de usted, pastor, y de mí, y de los obreros, fidelidad. Dios quiere hombres fieles a Él, hombres fieles a su palabra, hombres fieles a la doctrina, que no busquen otras cosas. Pero sin embargo, este mayordomo que usted está viendo aquí, estoy leyendo el capítulo para los que han llegado tarde, estoy en San Lucas capítulo 16, y me quedan unos minutos nada más. Parece que a este hombre no le importaba tanto el hecho que se le había hallado infiel. Lo que más le importaba era que ya no podía ser mayordomo. ¡Cuán terrible es que ciertas personas no les preocupa su condición! No le preocupa su descenso, su descarrío, su descuido, su tibieza, su infidelidad, su falta de comunión con Dios. Hay gente que no le interesa eso, solo están pendientes de su posición. Esos son siervos como el rey Saúl. Dios lo desechó. Vamos a ver, 1 Samuel capítulo 15. Rápido, hermano, y los que están vivos a su nombre. ¿Ves? Y los que nunca dicen nada a su nombre, ¿ves? Tampoco dicen nada. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Amén. Dice el verso 24. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. ¿Lo encontraron? Dice: yo he pecado. Dice: pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice a Samuel. Y le dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Te ruego que vuelvas conmigo delante del pueblo, de la gente del pueblo. En otras palabras, Saúl estaba pidiendo a Samuel que lo honrase ante el pueblo a pesar de su pecado, a pesar de haber oído que estaba desechado por Dios. Saúl quería que el pueblo creyera que Dios estaba con él y que tenía el apoyo del profeta. La única preocupación del rey, de este monarca caído, era su imagen ante el pueblo. y no su posición ante Dios. ¿Ve? ¿Cuál hombre que ama la intimidad con Dios? El hombre que ama la comunión con Dios no se va a tirar de rodilla y clamar si sabe que Dios lo ha desechado. Si le dicen, hombre, Dios te ha desechado, no, se tira al piso y clama y llora. Pero a él le dice, te han desechado, ya no diga nada, pero sal conmigo para que el pueblo vea que tú estás conmigo. O sea, ¿qué era lo que pasaba con este rey? Lo único que le importaba era su qué, su puesto, su ego, que toda la gente lo vea que todavía estaba con el siervo de Dios Samuel. O sea, Saúl, sin embargo, estaba endurecido. No le importaba su restauración espiritual. Y entonces, él no quería disfrutar de la presencia de Dios ya. Él solamente quería mantener esa imagen que había ganado, aunque ya no era nada. Era pura cáscara. Hay algunos que todavía disfrutan de esa imagen que alcanzaron, porque ayer eran consagrados, pero ahora no. Ayer. Pero ahora tienen esa, mira, qué tremendo el hombre de Dios. Pero ¿cómo está por dentro? Pura cáscara. Puro caracolito, como dice el cántico. Caminando por la arena me encontré un caracolito. Y cuando lo fui a tocar era puro cascaroncito. Y así se vuelve el cristiano cuando deja la oración. Se seca poquito a poco y queda puro cascarón. A ver, solamente los cascarones. ¡A su nombre! ¡Ay, no te creo! Le estoy diciendo, hermano, que es pura pantalla. Y hay mucha pantalla, hay mucha apariencia de piedad. Hay gente que les gusta que los vean en la iglesia, que parece que son... ¿Cómo les gusta? Ahí viene el profeta, ahí viene el apóstol. Déjese de llamar apóstol, solamente eran 12 los apóstoles y punto, hermano. Pero que le digan profeta, el apóstol, el superhombre de Dios, el siervazo de Dios. Poder en el nombre de Jesús. ¿Qué diferencia el rey David? Miren el Salmo 63. Dice el verso 2, dice, Dios mío, dice, Dios, Dios mío. Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder, para ver tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. ¿Está leído el Salmo 63? O sea, la preocupación de David no eran los problemas, ni el desierto. Ese no era problema para él, sino el no poder estar en el santuario con los adoradores de Dios. Eso es lo que él quería. Yo quisiera estar en el santuario. Acá estoy en tierra. Eso no le preocupaba el desierto ni la tierra árida. Pero sin embargo... Saúl no. Saúl dijo, no. A mí no me importa ser desechado. Lo que no quiero es que el pueblo me deseche. Que la gente me deseche. Hay que ser como siervo de Dios. Alaba a los que están vivos. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, oímos su voz. Oímos que Dios nos dice, yo estoy contigo. Oímos que Dios nos habla, sentimos su protección, sentimos su cuidado, sentimos su compañía. Sentimos que Dios nos dice, no temas, siervo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo para salvarte, estoy contigo para ayudarte. Estoy contigo, yo preparo tus manos para la batalla. No te preocupes, sigue adelante. No te aflijas, no temas. Llámame y estaré contigo, clama a mí y yo te responderé. Oiga, hermano, que nos falte lo que sea, pero que no nos falte la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Yo quiero, santo, se me fue la hora. Quiero terminar con esto, hermano. Vamos al libro de San Lucas capítulo 16. San Lucas 16 dice, entonces dice, el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, es decir, ¿qué van a decir de mí? Hay gente, hermano, que cuando lo sacan del cargo se va de la iglesia. Hermano, usted ya no va a ser diácono, ahora se sienta. No, entonces ya me voy. Qué vergüenza que van a decir que ya no soy diácono. Hermano, usted ya no va a ser obrero. Entonces me voy. No, pero hermano, a usted le toca sentarse. No, que si no soy obrero, entonces me voy. Que si no soy esto, me voy. Si no tengo el cargo, me voy. Entonces acá decía, ve, mendigar me da vergüenza. ¿Qué haré? Y entonces dice, ya sé qué haré. Para que cuando se me quite, cuando me boten de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y entonces agarra y habla con aquellos acreedores. Y le dice, mira, yo todavía tengo el cargo. ¿Cuánto debe? 100. Apunta 50. Pero acuérdate que te estoy ayudando. Apunta 50. Ya. ¿Y tú cuánto debes? No, yo debo 100. Ya, apunta 80. Y fue para hacer qué. Comenzó a robar y involucró a otros. Porque ese es el que roba. El que roba siempre quiere que otro robe. El que está mal también contamina a otro. Siempre pasa lo mismo. Usted escucha a alguien que habla mal para que el otro hable mal. Y entonces ya son dos, ya son tres, después son cuatro. Y se va llenando de malos. Esta parte de aquí dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Algunos dicen, pero pastor, ¿pero cómo el amo lo va a alabar al que le robó? Porque le robó. Lo que está diciendo aquí es que cuando dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, fue tan grande su robo y fue tan descarado que el amo dijo, qué terrible este. Yo me acuerdo que hubo un hombre que era un ladrón, un sinvergüenza, hermano. Y este ladrón y sinvergüenza le gustaba comprar robos. Y compraba robos a otros ladrones. Y hay un dicho que dice, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Y total, hubo un ladrón que se robó un motor. Un motor completo, no sé de qué. Y se lo llevó al otro ladrón. Se lo ofreció un motor que costaba, por decir, 5,000, y le dice, ya te lo vendo a 1,500, te lo vendo a 2,000, no, que 1,500, ya 1,500, y le da el motor, lo prueba, dice, está bueno, ya, venga acá para pagarte, y le hace un cheque por 1,500, con pluma, con lapicero, con, ¿cómo le dicen ustedes? Pluma, con pluma, lapicero, pen, como quiera decirle, rojo, red. Un cheque con lapicero rojo no se lo cambia a nadie, ¿sí o no? Y el ladrón le hace un cheque al otro ladrón con lapicero rojo y lo firmó. Listo. El otro ladrón lo miró y dijo, ya, bien, gracias. Se dobló y se fue con el cheque. Y este ladrón dijo, ahora cuando vaya al banco no le van a pagar, y cuando venga a buscarme yo ya me fui. Y entonces se fue. Y cuando va al banco no le pagaron. Y dijo, no puede ser que ladrón este ladrón. Me quiere robar el ladrón a mí. Y él ha ido. Y el hombre, no, que se ha ido de viaje. ¿Qué hizo? Nadie sabe cómo. Pero ese cheque que tenía pluma roja, le pasó pluma negra encima. ¿Cómo lo habrá hecho? Y cobró el cheque. Y le pagaron. Cuando se enteró el otro que había cobrado el cheque, dijo, oye, espérate, dile que le pago 5,000 si me dice cómo lo hizo. Pero qué ladrón este mala, este es un super ladrón. Qué ladrón de los ladrones de los super ladrones. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo le ha pasado lapicero negro, pluma negra al lapicero rojo, al cheque. Si uno hace una rayita ya no te pagan. Y él lo ha vuelto negro. Algo parecido fue. Y el Señor dice, mira lo que dice el Señor. Dice, porque los hijos de este siglo, o sea, los hijos mundanos, los pecadores, los mundanos, son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. O sea, los mundanos son unos sinvergüenza para engañar, para robar, para hacer daño, para hacer cosas. Todas las trampas que hacen. Y dice, este mundano lo que ha hecho. Mire qué habilidad para robar. Mire lo que ha hecho. Y ahora el Señor dice, y yo les digo, lo dice a nosotros los, aleluya. Yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este versículo 9 ha sido un versículo de polémica en todos los institutos bíblicos, que no se entiende cómo es esto de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir? Pero ¿sabe cómo es esto, hermano? Todo lo que nosotros tenemos, vamos a decir así, es algo que no es nuestro. Porque tu vida, ni tu vida es tuya. Porque la vida es de Dios. La vida, el tiempo, toda la capacidad que tienes, todo no es tuyo. Eso lo has recibido de Dios. O sea, todo lo que tú tienes, lo único que tienes que hacer es usar lo que Dios te ha dado. Si te ha dado vida, usa tu vida. Si te ha dado plata, usa la plata de la manera que Dios se agrade. Y entonces ahora dice, los hijos de desobediencia, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de luz son como más sanos, más... vienen los diablos y te engañan, te voltean todo. Y Dios dice, no, yo no los quiero a ustedes así. Yo quiero que ustedes ganen amigos con lo que les estoy dando. Por ejemplo, ¿yo qué he hecho? Un día le voy a decir lo que hice. Porque yo sí... Si tú has sido vivo para el mundo, tienes que ser vivo para la obra, pues, hermano. Tú tienes que ser vivo para ganar almas. Que digan lo que sea, yo gano almas. Un día yo estaba de rodillas, tempranito, orando. Le decía, Señor, acá está mi vida. Salva las almas. Dime qué quieres. Yo quiero que tú me des un alma. Un alma. Un alma. Quiero que uses mi vida, aunque sea una, hoy día. Un alma, dame para ganar un alma. Y, hermano, en esa época mi hijo estaba bebito y estaba llorando el bebé. Y nada lo callaba. Y entonces mi esposa me dice, Eugenio, no tengo leche ya. Anda, compra leche. Ya, mi amor. Y me levanté así todo lloroso. Y me fui a comprar leche al mercado. Y bajo las escaleras. Y paso por un parque, cruzaba un parque. Y en medio del parque había una gruta con una virgen que estaba ahí, de yeso, esa virgen de yeso. Esa virgencita que está pegada ahí, y yo paso caminando por ahí y veo la virgencita ahí, y todos los que pasaban por ahí se persignaban por la virgen. Pero ese día había una señora agarrada del fierro y le estaba hablándole a la virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Entonces yo paso por ahí y la escucho. Y la miraba que le estaba pidiendo a la imagen de yeso. Que yo me voy, tengo que comprar leche. Y escuché la voz del Señor, me dice, ¿no me pediste un alma? Ese es el alma. Y yo dije, ¿ese es el alma? Y volteo y la miro. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me la gano para el Señor si le está pidiendo a la Virgen agarrada de los... porque había una reja y la Virgen estaba dentro. Y, o sea, la... el ídolo estaba dentro, estaba agarrada así, y le pedía, ¿tú te sale María? Yo le conté, ¿tú te sale María? Le pedía. Y le dije, Señor, ¿qué hago? No, la leche. Gloria a Dios. Y me paré donde estaba la reja, la señora estaba acá, ¿tú te sale María? Y yo me agarré del fierro también. Señor, gracias, Dios mío. Oh, tú restauraste mi matrimonio, restauraste mi casa, sanaste a mi hermana de cáncer. Y la miraba la Virgen. Yo no le estaba pidiendo a la Virgen, yo le estaba diciendo a Dios. Yo quería que ella me escuchara. Ella estaba agarrada acá. yo te salve María, y cuando me gozo, Señor, tú salvaste mi matrimonio, sanaste a mi hermana de cáncer. Y cuando yo levanté la voz, ella se quedó calladita. Entonces yo estaba, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gloria a Dios, Padre, tú eres tan grande, tan poderoso. Señor, tú salvaste mi vida, cambiaste a mi hogar, mi mamá, todo han cambiado en mi casa. Y cerré mis ojos y comencé a hablar y a hablar. Y abro el ojo, ya se había ido. Abrí el ojo y ya no estaba. Y yo estaba solo. Y dije, poder, me venga acá pidiéndole a la Virgen. ¿Qué van a decir? Entonces yo me paro así. Dije, poder en la sangre, ¿dónde está? Y la mujer se estaba yendo. ¡Señora! ¡Señora! ¡Un ratito, señora! Y la señora se para. ¡Sí! ¡Sí! Y a la hora que avanzaba, digo, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le digo, señora? Un ratito. Y yo dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Discúlpeme, le digo, usted tiene bastante fe en la Virgen, ¿no? Ay, sí, la Virgencita. Ay, le digo yo, mi hermana se sanó de cáncer, pero ¿sabe qué cosa? Venga, siéntese acá un ratito. Y, y había una banca, nos sentamos. Y le comencé a decir, yo también le pedí a la Virgen, pero nunca, nunca me escuchó la Virgen. Yo no sabía por qué, hasta que leí la Biblia. Y entonces cuando me di cuenta que Dios, y la palabra de Dios dice, entonces al final, la Virgen no te oye, mamita, pero Jesucristo sí te oye. Dios me ha mandado que yo te diga esto. Entrégale a Cristo tu vida. ¿Quieres entregar? Amén. Cierra tus ojos ahí. Y cuando se entrega a Cristo, cierra sus ojos. Yo decía, aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, Padre, gracias. Amén. ¡Se entregó! Cuando ella se entrega a Cristo, hermano, yo sentí una alegría. Y yo, ya toma, para que vayas allá. Ya, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Sí, que mi hijo, vaya a la iglesia, yo acá le dejo. La avenida 28 de julio, allá en la Victoria, acá. Llame, gracias, pastor. Yo no soy pastor, soy un hermano, le digo. Pero vaya, vaya a la iglesia. Amén. Y se fue. Yo dije, ja, ja, ja, el diablo. ¿Cómo le doldrá el diablo ahora? Ah, eso es lo que usted tiene que hacer, ganar almas. No importa cómo, por ejemplo, ahora llega Año Nuevo. Todo el mundo va a buscar fiestas. Tú dile, ¿tú quieres que Dios te bendiga en el año? Sí, te invito a pasar el año en la iglesia. Que venga. Que venga a la iglesia. Ven a la iglesia. Tú solamente tráelos. ¿Dónde está el alma que has ganado este año? ¿Dónde está el alma que has ganado? ¿Dónde está tu oveja que has ganado en el año? Cada uno tiene... Un alma me va a traer. El día 31 tiene que estar acá usted con su oveja que ganó. Usted la trae, señor, acá está. El que he traído. Tú no lo vas a cambiar. Dios lo va a cambiar. Que a mí me dicen, pastor, usted no debe hacer el Día de la Madre. El Día de la Madre yo hago campaña. Y le doy la palabra de Dios. El Día del Padre también hago campaña. Y le doy un regalo. Cucharones, cucharones. Venga por su cucharón. Para el Día de la Madre, cucharón. ¿Que celebran el Día de la Madre? Yo sí, celebran el Día de la Madre. Ven. No es que lo celebre, sino que aprovecho para ganar alma. Ustedes vienen, le voy a regalar su regalo a las madres que vengan. Entonces se viene un montón de mamás con todo. Y les predico. Al último les doy la palabra. Al último, le doy la palabra, y al último de lo último, porque primero canta y todo, la palabra, y por último, su regalo. A la hora que yo los entrevisto en la doctrina, a ver, hermano, ¿y cómo llegó usted acá a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tengo un año, pastor. Bien. ¿Y cómo llegaste tú? Yo vine por mi cucharón. Este es el Cristo que yo predico. A mí me dicen, pastor, que llega Navidad. Usted no celebre Navidad porque es pecado. No, al contrario, que cierre la iglesia. Eso es lo que quiere el diablo, que yo cierre la iglesia. No, yo la abro y digo, vengan, Navidad, sí, vengan. Y entonces cuando entran, ya acá les doy la palabra. Y si yo puedo cantar, noche de paz. ¿Y qué tiene que cante Noche de Paz? Lo puedo hacer en enero, en febrero, en marzo. Y si hoy día voy a pescar bien, yo canto hoy día y me gano las almas para el reino. de los cielos. Yo no me estoy volviendo idólatra. Yo estoy tirando el anzuelo, tirando la red. Hermano, digan lo que digan. ¿Cuántas almas llegaron a tu anexo, Willy, este sábado? ¿Sí? Con todo. 260 al anexo. ¿Cuántos llegaron al anexo de la 45 y la F? 200 personas. ¿Y cuántos recibieron la palabra? Los 200 que estaban ahí. Digan lo que digan. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren, miren. Pónganse de pie, hermano. Solamente los que están vivos pueden ponerse de pie. Diciendo gloria a Dios. Mire Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ya terminé. A su nombre gloria. Vamos a ver el verso 2, dice. 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros predican por contienda, pero otros predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, verso 18? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Predican por envidia, pero predican. Lo hacen por envidia, pero hay alguien que está recibiendo. Lo hacen por contienda, dice Pablo, no importa, pero están predicando. Y por envidia y por lo que sea, al final Cristo es predicado. Y la palabra no regresa vacía. Amén. Así que si yo le tengo que dar cuentas a Dios, le tengo que dar cuentas a Dios. Pero me voy a presentar delante de Dios con un ejército lavado por la sangre de Cristo. A mí me han criticado mil veces que porque predico con videos, que porque pongo videos, que porque pongo videos. Porque yo digo, hermano, Mateo 24 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y la gente lo escucha así como lo estás mirando entonces. Pero si yo pongo el video y pongo terremoto, pestes, plagas, es otra cosa, estoy hablando lo mismo. Eso se llama audiovisual. Yo fui a predicar un día. Te vas a dar cuenta que todo lo que has ganado para Dios tiene recompensa en el cielo. Tú eres un ganador. Le has ganado al diablo, te le escapaste. Y no solamente te escapaste, sino que tú eres un ganador de almas. Tu casa, tu familia, piensa a cuántos le has predicado, a cuántos le has hablado. ¿Sabe cuántos más faltan? Jesús está aquí. Déjame hacer una oración cortita por ti. Solamente una oración. Ahí donde estás. Y te voy a decir algo. Y si no estás haciendo nada, eres un mayordomo infiel. ¿Cuántos años tienes y no ganas ni un alma? Ni siquiera tu casa. ni siquiera tu familia, porque piensas en ti. Porque este mayordomo decía que hacía todas esas cosas para que le reciban después a él. Pero esta noche, déjame orar por ti. ¿Qué tienes que hacer? Solamente levanta tu mano y diga: pastor, oré por mí. Tú sabes si Dios te habló. Tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes. Utiliza todo lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿Te ha dado dinero? Utilízalo en la obra. No quiere decir que te gastes todo en la obra del Señor. Tienes familia, tienes casa. Pero invierte en la obra de Dios. Tu tiempo, tu capacidad, tus habilidades, los dones, los talentos que Dios te ha dado. Gana almas. Tú tienes esa gracia. Tú tienes esa forma de llegar. Gana almas. Gana almas. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. El ganador de almas es sabio, dice. Que Dios bendiga las manos que se levantan. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Déjame orar por ti. ¿Cómo vas a ganar almas si tú mismo no eres salvo? Pero esta noche déjame orar. ¿Qué tiene que hacer? Levanta tu mano. Dime, pastor, ore por mí, por favor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermano, le pido, por favor, los que han levantado sus manos, que vengan aquí adelante. Ahora sea valiente, venga. Los varones para acá. Las mujeres para este lado de aquí. Venga. Santo. Acércate, ven. Acércate. Que Dios te bendiga. Acércate, ven. Le vas a dar cuentas a Dios. Ven, acércate. ¿Qué va a pasar al final? Cuando Dios te llame a cuentas. Cada uno que ha pasado aquí, hable con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. ¿A cuánto Dios le ha dado sueños? Revelaciones. Te ha hablado directamente. Si yo te dijera qué testimonio tienes, tú me podrías contar algo que me impactaría. Porque eso lo recibiste de Dios. ¿A cuánto Dios les ha mostrado el rapto de la iglesia? Les ha mostrado el cielo, el infierno, las almas perdidas. Todo lo que Dios te ha mostrado. Y tú no has cambiado, sigues igual. Te ibas a morir. Y Dios te ha dado vida. Encima te ha prosperado, te ha bendecido. Y lo que le das a Dios son migajas. Algunos dicen: Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, Dios me ha dado esto, me ha dado lo otro. ¿Y tú qué le das a Dios? ¿Qué le das a Dios? Dile: Señor, toma mi vida. Usa mi vida para tu gloria. Levante su mano y dígale: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora he oído tu palabra y tú has hablado a mi vida. Perdóname. Soy un mayordomo infiel. No estoy haciendo las cosas que a ti te agradan. Pierdo mucho tiempo. No estoy usando los talentos que me has dado. soy un mal administrador. Perdóname. Dios mío, perdóname. Ayúdame. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Dile todo lo que tengo. Lo tengo por tu gracia, por tu misericordia. Y ahora que he recibido tanta bendición, me he enfriado. Ahora me preocupo por otras cosas más que por tu casa, que por ti, por las almas, por mi propia vida espiritual. Me preocupa más lo que van a decir de mí que de mi restauración espiritual. Pero esta noche me rindo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te pido que renueves, que restaures, que perdones, que laves, que limpies, que santifiques. Dios mío, con la sangre de Cristo limpia. Tu palabra ha corrido. Haz milagros ahora. Haz maravillas ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Haz milagros. Santo. Santo. Levante su mano, dígale. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vuélvame, Señor Jesús. Levante su mano, dígale. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Gracias, Señor. Necesita más de ti. Padre que estás en los cielos, mira lo que me están escuchando por radio. Mira todas las multitudes de personas que nos ven. ¿Dónde está llegando este mensaje? Señor, aquel que es cristiano y no ha ganado ni un alma, pon tu mano, Señor. Dale de tu fuego, de tu poder, para que sean ganadores de almas. Aquí en la iglesia da crecimiento, da bendición, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Dele palmas a Cristo. Santo. Oh, te adoro, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Saluda a su hermano que está a su lado. Dígale, hermano, ya no tengo odio, dile. Regresen a sus asientos rapidito. Cristo vive. Mañana tenemos ayuno en la mañana y vigilia por la noche. Si usted no ha venido a la vigilia todo el año, le aconsejo que venga mañana. Llénese de Dios. Llénese de Dios. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Este sábado, no se olviden, tenemos nuestro culto de fin de año. Vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Desde ahora hay que seguir duro con el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a pedir por acá que venga mi amada esposa, la hermana María Rosa de Macías, de propiedad de Eugenio Macías. El Señor me va a llamar a cuenta también lo que ella, lo que Dios me ha dado. Ella me la ha dado Dios. Tengo que tratarla como vaso frágil, con amor. Y ella también me tiene que tratar a mí con amor. ¿Como vaso frágil? No, como marido, como hombre, como macho. Amén. Bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Queremos que Dios bendiga más esta obra. Hoy día tuvimos una reunión de oficiales y verdad que hay un trabajo muy hermoso que queremos hacer para el 2017 si Cristo demora en venir. Vamos a trabajar fuerte y tenemos nuestra convención una vez más aquí en Guayaquil. Así que, hermano, vamos a trabajar para que Dios nos ayude. Y desde ahorita ya le pido a todos ustedes que busquen un local más grande. Porque sinceramente, de acá a medio año ya no vamos a alcanzar aquí. Porque si cada uno obedece la palabra y cada uno gana uno, de acá al próximo año no entramos aquí. Así que eso no quiere decir que entonces no hay que ganar a nadie para que estemos completos. No, tenemos que ganar alma y oremos por el cine presidente. Amén. Vale $550,000. Si nos reunimos 500 hermanos y cada uno pone $1,000, compramos el cine. Si 500 hermanos que están viendo por internet dijeran, ya yo pongo mil, 500 que pongo, compramos el cine. Sería una victoria, ¿sí? Nadie se hace pobre. Y tuviéramos un templo para 1,300 personas. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. La hermana María Rosa va a hacer la oración. Pero bueno, no tienes 1,000, pero puedes dar aunque sea $2, no $5, lo que puedas. Cada uno da conforme Dios le ha bendecido. Y si no tienes, no te preocupes, Dios te va a dar. ¡Amén! Este domingo en la noche, el culto en la noche fue súper, súper pobre. Más pobre que la ofrenda, fue más pobre que los ayunos. Porque en el ayuno no viene gente. El culto fue así, hermano. Yo dije, tan poquito, gloria a Dios. Pero en Año Nuevo Dios nos va a bendecir. Y es posible que tengamos un retiro también el día 2 con toda la iglesia. Vamos a ver si contratamos unos buses para que nos lleven a dar un paseo por ahí. Vamos a ver si conseguimos un lugar, un campo, para poder ir todos. Amén. Y a mi hermana María Rosa va a hacer la oración y luego continuamos con lo que estamos hablando. Gloria al nombre de Jesús, hermano, que Dios los bendiga en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar para que Dios no nos quite su bendición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Padre bendito que estás en los cielos. Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Es para ti, mi Dios. Aleluya. Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión, Ecuador. Damos gracias a Dios por darnos esta maravillosa y preciosa bendición de poder compartir con cada uno de ustedes lo que ha sido este precioso culto, donde nos hemos gozado con esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado. Estoy seguro que también Dios ha bendecido tu vida, Dios ha llegado con una palabra a tu vida, así es que damos gracias a Dios por este privilegio. Somos Betel Televisión Ecuador, estamos desde la ciudad de Guayaquil, desde nuestro templo central aquí en la calle Gómez Rendón 3320, calle Gómez Rendón 3320, entre la 10ª y la 11ª, en la obra del Movimiento Misionero Mundial. Puede usted visitar nuestro fanspace, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, y dejarnos allí sus peticiones, sus apreciaciones y sus comentarios. Queremos enviar un saludo precioso a todos y a cada uno de ustedes que nos estuvieron reportándonos su sintonía y a los que no también. Sabemos que tienen de pronto un poco de temor, miedo o no, pues simplemente no quieren reportarnos, pero a todos ustedes también queremos enviarle un precioso abrazo, un precioso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les invitamos a que ustedes puedan compartir con sus contactos a través de las redes sociales, de Facebook, del Instagram, del YouTube, del medio que tengan, para que así nosotros podamos estar llegando a muchas más vidas. Betel Televisión Ecuador está llegando al mundo entero con este mensaje, con esta palabra que el Señor nos ha dado, lo ha dado a esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Así es que donde no puede llegar un misionero o no puede llegar una misionera, pero sí puede llegar Betel Televisión Ecuador. Así es que les invitamos a que usted comparta con sus contactos a través de sus medios. También queremos invitarle de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde a sintonizarnos Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia del Guayas y alrededores en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y en la conducción de nuestro pastor y supervisor de la obra aquí en el Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbán. Así estamos llegando ya a la parte final. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día de mañana, Dios mediante. Tenemos una preciosa vigilia unida aquí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Así que Dios mediante, mañana a partir de las 7 de la noche vamos a estar vivo y en directo nuevamente. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Y nos volvemos a encontrar mañana con este mismo canal, Betel Televisión Ecuador. Dios les bendiga.